Gozo extraordinario de la presencia del Espíritu de Dios. En este día tan grande de tanto regocijo para nosotros. Hace muchos días que vengo orando en base a este día y el Señor ha ido poniendo en mi corazón que toda oración es una preparación para este tiempo de espera en que estamos viviendo hoy. Estamos esperando la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Estamos deseando que se haga presente. Estamos orándole al Señor. Y estoy muy agradecida por el tema. He orado mucho. He pedido mucho la luz del Espíritu Santo. Le he pedido mucho a la Madre que me acompañe para yo poder proclamar la grandeza de ella. He orado por cada uno de nosotros. Esta mañana temprano le pedí al Señor que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros. Que nadie se vaya de aquí sin una experiencia del Espíritu de Dios. Para eso estamos aquí, para recibir una experiencia del Espíritu de Dios. Vemos en el cántico de María, una expresión siempre llena de profundo sentimiento, una expresión profunda de una persona que alaba y bendice el nombre de Dios. Vamos a ver siempre en María que ella expresará siempre los sentimientos más profundos del alma que ora. Lo más profundo de su corazón brotó en el cántico de ella. Aquella experiencia maravillosa cuando ella dijo, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¡Qué profundidad tan grande en aquella mujer de Dios! ¡Qué profundidad tan hermosa que nos invita hoy a nosotros que siempre, al igual que ella, hayan motivos suficientes para decir, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es hermoso la experiencia que ella nos da, es hermoso el testimonio que ella trae en la vida de nosotros. Dijo María, yo soy la esclava del Señor. Simplemente ella dijo, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y sintió en su corazón un canto nuevo. Un canto nuevo que es bueno que tú lo pronuncies ahora conmigo. Engrandece mi alma al Señor. Vamos a decirlo todo. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María, la que con José escuchaba lo que decían aquellos ancianos en el templo cuando ella fue a presentar a Jesús, es la misma María que dice, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella no entendía lo que decían, ella no entendía lo que decía y hacía Jesús, pero todo lo guardaba en su corazón. Qué hermoso ejemplo de sencillez nos da ella. En el cántico de María, ella expresa la humildad de su corazón. La humildad de su corazón. Reconoce que grande es Dios porque ha hecho en ella grandes cosas. Qué humildad tan grande en ella reconocer que aquel que puede hacer grandes cosas lo hizo en ella. Tenemos que reconocer también nosotros con la sencillez y la humildad de que aquí hay personas de que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Bendito sea Dios. Levanten la mano, mis hermanas y hermanas, los que son testimonios de que el Señor ha hecho grandes cosas en su vida. Vamos a darle un aplauso al poder de Dios que ha hecho grandes cosas en nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria y alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La humildad de María trasciende más allá. Reconociendo lo que Dios ha hecho en ella. Ella reconoce que Dios es poderoso y que Dios es santo. Ella reconoce que Él tiene poder para cambiarlo todo y para hacerlo todo diferente. La humildad de María consiste en reconocer la obra de Dios. ¿Somos nosotros las personas que reconocemos la obra de Dios? ¿Somos nosotros los que estamos siempre dispuestos a reconocer qué grandes cosas ha hecho el Señor en nosotros? Somos los carismáticos de este tiempo, como hablaba el Padre. Somos los carismáticos de 30, 40 años que podemos decir hoy, 4 de junio, día de Pentecostés, que el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. Es el pueblo que está aquí convocado para decir igual que María, el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Cuando nosotros logramos algún éxito apostólico, simplemente, ¿cómo nos sentimos? En el plano social, en el plano familiar, cuando se logra una meta en el plano social, cuando se logra una meta en el plano familiar, ¿cómo tú te sientes? ¿Reconoce que es la obra de Dios o reconoce que es obra tuya? María siempre reconoció que era la obra de Dios. No nos equivocamos que en cualquier movimiento apostólico que hacemos, reconocernos que el éxito es de nosotros. El éxito es del Señor. Tenemos a alguien que nos puede ayudar a conseguir esa fe que se mueve libremente en el corazón de nosotros. Ella se movió libremente, tan libre para esclizar toda la humanidad en su grandeza. Esa fe se la podemos pedir hoy a la Madre de Dios. Danos la fe de creer que hoy en República Dominicana, en los grupos de oración, en las comunidades carismáticas, en todos los movimientos apostólicos, el Señor puede hacer grandes cosas. Ella nos invita hoy a tener la fe de ella. Que creamos en su Hijo amado Jesucristo. Que tengamos fe en el Señor. Ella nos da de su fe que libera el Espíritu. Qué fe tan hermosa la fe cuando nos sentimos liberados en el Espíritu. Qué hermoso es manifestar esa fe grandemente en cada uno de nosotros. Qué belleza tan grande la obra del Espíritu Santo en nosotros. Qué belleza tan grande. Ella nos llama hoy a acompañarla con estas palabras. Engrandece al Señor conmigo y ensalcemos su nombre todos juntos. Nos vamos a poner de pie y lo vamos a hacer con nuestros brazos levantados y vamos a decirle al Señor, engrandece al Señor conmigo y ensalcemos todo su nombre. Ensalcemos al Señor conmigo y demos gracias a su nombre. No se oye, ensalcemos. No se oye todavía. Ensalcemos al Señor conmigo y demos gracias a su nombre. Un aplauso a la Virgen María. Aquel que tiene poder para realizar cosas mucho más grandes de las que nosotros pensamos o imaginamos, está aquí con nosotros. Aquel que tiene poder para realizar cosas de las que tú piensas o te imaginas, está aquí con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Pueden sentarse. En una vigilia de Pentecostés, su santidad reunió a más de medio millón de representantes de toda la iglesia. Y él recordó estas palabras: cuando quiera que el Espíritu Santo deje a la gente asombrada, aclama a Él. Aclama a Él, dijo su santidad. Cuando quiera que el Espíritu Santo deje a la gente asombrada, aclama a Él. ¿Cómo dijo su santidad? Cuando quiera que el Espíritu Santo deje a la gente asombrada, aclama a Él. Él causará acontecimiento extraordinario que cambia el mundo y cambia la historia para gloria de Dios. Yo sé que aquí hay muchas personas que tienen experiencia carismática profunda, que tienen experiencia del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que aquí hay gente de profunda oración, pero tú quieres que el Espíritu Santo nos asombre en este día maravilloso. Vamos a clamar todo al Espíritu Santo de Dios para que haga grandes cosas en nuestra vida en este día. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste en el Espíritu Santo? A lo mejor fue en tu grupo de oración, en tu comunidad, en un retiro. ¿Cuándo fue que te asombraste? ¿Cuándo sentiste un cambio en tu vida? ¿Cuándo tembló tu carne? ¿Cuándo se movió todo tu ser? ¿Cuándo te asombraste, hermano? Cuando recibiste la fuerza de lo alto. El resultado carismático fue la gran intercesión del Espíritu Santo en la vida de nosotros. El resultado carismático que estamos viviendo hoy fue el resultado de la intercesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos espera a nosotros que le pidamos hoy para que él haga grandes cosas en la vida de nosotros. ¿Quiénes son los que creen en el Espíritu de Dios? Damos gracias a Dios. Recordar siempre, hermano, que el amor de Dios no se ha acabado ni se ha agotado. Que su ternura cae sobre nosotros todos los días. Todos los días en oración, orándole al Padre que envíe Espíritu Santo sobre tu vida, el amor de Dios viene a tu vida. A tu vida. Somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo lo ha comunicado en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha revelado que somos hijos de Dios. Hijo amadísimo de Dios, que el amor de Dios está en nosotros. Entonces hay un gran agradecimiento en el corazón de nosotros por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas carismáticos, ¿estamos resistiendo al Espíritu Santo? ¿Lo estamos entristeciendo por nuestra falta de fe? ¿Qué pasa con la santidad todavía? ¿Pueden ustedes que con personas como nosotros Dios la pueda hacer santo? ¿Por qué vamos a dudar de la obra del Espíritu Santo que nos invita a seguir nuestro llamado para que seamos santos? ¿Qué pasa en nosotros en este tiempo? ¿Qué pasa con la evangelización? ¿Por qué la evangelización no se hace acompañar de los signos del Señor? La palabra de Dios dice, y sopló Espíritu Santo. Vayan por todas partes a proclamar la buena nueva de los hijos de Dios y estos signos los acompañarán, bendito sea Dios. Los signos del Espíritu Santo que necesita todo el mundo, que necesita toda la iglesia. ¿Dónde se han quedado los signos en la evangelización? ¿A dónde se ha quedado toda esa gracia del envío del Espíritu Santo? Da pena, mis hermanos, que muchos evangelizadores vayan a evangelizar, a llevar el amor de Dios y lo primero que dan signo negativo de que el amor de Dios no está en sus corazones. ¡Qué tristeza tan grande cuando tú oyes una persona que habla del amor de Dios y en esa persona no se ve el amor de Dios! ¿Qué presenta tan grande cuando tú hablas de consolación, cuando esa persona te inquieta? ¿Dónde está la evangelización carismática en el Espíritu Santo? ¿Qué se ha hecho con los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué se ha hecho con los carismas? ¿A dónde lo estamos guardando, los carismas? ¿Qué estamos haciendo en la renovación? Da pena, mis hermanos, que uno llegue a un grupo de oración y no haya alabanza, sino queja. Los grupos de oración se han convertido en planificar, en arreglar y menos Espíritu Santo. Da pena. Yo que camino por todas partes, a muchos grupos, cuesta que el grupo alabe al Señor. ¿Y cuál es la esencia carismática de los grupos de oración? La alabanza al Señor, la alabanza a la Trinidad, la alabanza para la gloria de Dios. ¿Qué se está haciendo con esa gracia tan grande que un día recibimos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con los carismas? Lo hemos dejado a un lado. No se ejercitan los carismas. ¿Y tú sabes, hermano, por qué la gente acude a un grupo de oración? Porque dicen, ahí está el Espíritu Santo, que sana, que restaura, que libera, que da gozo. Pero da pena que en los grupos de oración no haya un carisma, no haya una profecía, no haya un canto en lengua. Hoy es el día donde los grupos van a ir llenos del Espíritu Santo a su parroquia para la gloria de Dios. Lleno del poder de Dios. ¿Qué pasa en nosotros para una visión grande para nuestra nación? Le estamos pidiendo al Señor que nos regale el don de la visión para poder ver las cosas en Dios. No se está orando. Lo que se está es quejando y echando peste y echando maldiciones, y estamos echando a un lado la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasa entre nosotros con una oración poderosa? No la hago, hermana, porque el servidor me dijo que no la hiciera así. Si tú eres libre en el Espíritu, abre tu boca, abre tu corazón y ora poderosamente al Señor. Órale al Señor. ¿Dónde han quedado nosotros todas esas cosas hermosas de la renovación? ¿Dónde se ha quedado el gozo profundo de bailar en el Espíritu, de gozarnos en su presencia? ¿Qué se ha hecho con eso? ¿Se ha encajonado la renovación? ¿Se ha guardado? Y la renovación está hoy, mañana y siempre. A mí me preguntó un sacerdote que quiero mucho, vieja Malva, ¿y todavía tú eres carismática? Digo, porque todavía el Espíritu Santo está vivo. Todavía está vivo. Yo soy carismática y le agradezco al Señor. Entonces yo le contesté a él, el Espíritu Santo todavía está vivo. Muchas veces escuchamos algunas quejas. El padre decía que los servidores no se pensionan, pero escuchamos quejas tan grandes en los grupos. Cuando tú invitas a una gente a una alabanza, a que haga una oración de acción de gracia, comienzan a decir, es que esto no va a cambiar, es que el grupo es así. Hermano, cuestiónate, porque la que está mal eres tú, porque el Espíritu Santo todo lo cambia el Espíritu Santo, todo lo cambia el Espíritu de Dios. Escuchamos quejas de grandes servidores que el Señor usó grandemente. Yo siempre me pregunto, ¿dónde están los profetas de República Dominicana? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres de grandes visiones y de grandes profecías? ¿A dónde están? Es que ya estoy viejo, Malvina. Es que ya no tengo energía. Entonces yo le digo, ¿tú le estás diciendo viejo al Espíritu Santo? ¿Le estás diciendo que no tiene energía el Espíritu Santo? Escuchamos todo eso. Y para que eso vuelva, aquel primer amor, aquel primer momento, tenemos que volver al Espíritu Santo, que nos llene de poder en este día. Que nos llene de un poder grande. Abrirnos dócilmente a la acción del Espíritu Santo. Abrirnos a sus dones y a su carisma. Abrirnos a sus gracias. Abrirnos en su nombre. Si yo le preguntara a ustedes, dentro de este pueblo hermoso, ¿hay alguien que quiera compartir un testimonio? Lo hay, porque hay mucho testimonio. ¿Hay alguien que haya sido sanado en un grupo de oración? Lo hay. ¿Hay alguien que pueda tener una experiencia del amor de Dios? Lo hay. Este pueblo está lleno de eso. Hay testimonio. Lo que pasa es que no nos atrevemos a decirlo. Y lo que no se dice se queda callado. Para aquellas personas viejas, yo no soy una muchachita de 15 años. Y yo estoy aquí. Puede el Señor darte el deseo grande para que tú puedas verte amado por el Señor. Tú puedes ser tan vieja como Ana, o puedes ser tan viejo como el viejo Simeón, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos de la gracia de Dios. Ellos estaban llenos del auxilio del Señor. Ellos estaban llenos de aquellas cosas maravillosas. Puede ser más joven como la hija de Jairo. Puede ser un joven como un Timoteo. Puede nosotros, convencidos hoy, de que aquí hay gente poderosa que el Señor quiere usar grandemente, que lo único que están esperando que sean descubiertos para ponerlo al servicio del Señor. Pero hay servidores que se creen dueños y que tienen un monopolio: esto es mío, esto es mío. Y yo sé que aquí hay gente poderosa, más que cualquiera de nosotros, que el Señor quiere usar. Pero tenemos una mediadora entre Dios y los hombres, y esa mujer se llama María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia. La Madre de Dios, ella puede descubrir todo lo que Jesús ha hecho en tu vida. Ella puede descubrir, ella te puede ayudar para que tú vivas en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del Señor. Ella es la causa, ella es la mediadora, ella es la que estaba ahí en Pentecostés, recibiendo y oyendo y apoyando y orientando y dando aliento y dando vida, María Santísima. Por eso este cántico tan hermoso: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Vamos a ver el María en el papel de la iglesia. Ustedes saben que la iglesia nació un día como hoy. Nuestra iglesia, llena, llena, llena de poder, llena, llena, llena de gracia. Yo siempre le pido al Señor que llene todos los rincones de la iglesia de fuerza, de poder, de Espíritu Santo. Que cuando tú vayas a la homilía, tú oigas palabra de Dios y no oigas disparate. Que cuando tú vayas a recibir la Eucaristía, tú vayas consciente de que vas a recibir el cuerpo vivo de Jesucristo. De que cuando tú vayas al templo, tú encuentres testimonio de que Jesús es el Señor. En la crisis en que vivió la iglesia naciente, ella conservó la calma. Ella, con la mirada serena y el corazón tranquilo, es el ejemplo de la fortaleza que anima. Es el coraje en una ayuda desinteresada. María, que ahora sabe leer la actuación de Dios en la historia con ojos nuevos en el Espíritu Santo. La llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Ella lee la historia ahora. Ella lee nuestra historia. Ella sabe todas esas cosas. El Espíritu Santo fue la gran garantía de María. Una garantía suprema que ella sigue dando a la obra redentora y salvadora de Cristo Jesús. Para nosotras las madres, ¿cuántas veces le pedimos nosotros al Señor que nuestros hijos se conviertan? ¿Cuántas madres gritan por todos los lados: yo quiero que mi familia se convierta? Hay una persona muy importante, llena del Espíritu Santo, que a partir de hoy tú le puedes pedir que se conviertan los tuyos para la gloria de Dios. Esa persona es la Madre María, llena, llena, llena del poder del Espíritu de Dios. Tenemos que volver a renovar la fe a la Virgen Santísima. Tenemos que aprender a orar el rosario, no una letanía cansada, no una Ave María sin sentido. Orar el Ave María en el Espíritu Santo, para que cuando tú digas: Dios te salve María, llena eres de gracia, le está diciendo que ella es la más gracia en medio de todas nosotras. Tenemos que aprender a orarle a la Virgen. Ella es la garantía que sigue encomendada en la obra del Espíritu Santo. En ella hubieron momentos fuertes de gozo, muy fuerte, como cuando el ángel la visitó. A veces tenemos una imagen negativa de la Virgen. La vemos pobrecita, la vemos caminando por los rincones, y no es así. Ella, la elegida de Dios, en esos momentos de gozo, ella saltó en el Espíritu Santo. Y gran manifestación de gozo fue cuando ella fue a visitar a su prima Isabel. ¿Qué dice la palabra? Que los niños se movieron en el vientre de las dos. ¿Creen ustedes que ella fue donde Isabel? Hola, prima, ¿cómo tú estás? ¿Creen ustedes eso? No, ella fue apresurada a comunicarle a Isabel que ella había sido elegida la madre de Dios y que ella estaba llena del Espíritu Santo. Por eso está el cántico: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Hubieron momentos grandes como en Pentecostés. Ella fue la más fiel en Pentecostés. Ella se mantenía en espíritu de oración. Ella en su plan del Padre, con una radical entrega, ella jamás dejó de reconocer que ella es la esclava del Señor. Ella es la esclava del Señor. Ahí calladita, ella vivió el Evangelio. Ella lo dio a conocer con sencillez, con alegría y con conciencia plena de que ella es la esclava del Señor. Ella es la esclava del Señor. Su condición de servidora en aquel que puede hacer todas las cosas. Ella modelo carismático para ayudar. ¡Qué belleza! Grande. Modelo carismático en afrontar las ocupaciones y las dificultades de los apóstoles. Ella siempre estaba ahí animando, consolando, sosteniendo. Ella siempre estuvo ahí en la vida con una gran fidelidad y fortaleza y energía y optimismo. Ella no dijo en ningún momento, yo soy la madre de Dios, déjame quitarme de aquí. Ella se quedó animando, fortaleciendo, orientando y ayudando y venciendo las dificultades que como humanos nos pasan a uno, a cada uno de nosotros. La experiencia de ella en Pentecostés, sobre María se derramó el Espíritu Santo con una experiencia en Pentecostés más allá de toda explicación, más allá de todo acontecimiento. Marca toda su vida a partir de entonces. María vive centrada intensamente en la vida de Jesús y en sus hechos. Después de Pentecostés, ella vive centrada en la vida de Jesús y de sus hechos. Vive centrada en su misión de continuar desbordante de acontecimiento. Ella vive centrada en la alabanza a la Trinidad. Ella vive centrada en un amor como antes lo había vivido. Quiera Dios que hoy el Señor nos regale esa gracia a nosotros. Debemos continuar orando y esperando en el Señor hasta oír el ruido de la lluvia que caiga sobre nosotros. No hay razón alguna para que ninguno de nosotros pidamos en hoy cosas grandes para el Señor. No hay razón, no hay año, no hay juventud, no hay vejez, no hay enfermo, por lo cual tú nos pidas poderosamente Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos asiste en este día. Tenemos que aprender a pedir cosas grandes, cosas extraordinarias, cosas que tú y yo no podemos resolver. Hace 2 meses yo tenía que mudarme y se iban llegando los días en que tenía que entregar la llave de la casa. Y habíamos visto muchas casas, pero los hijos míos, esa no, esa hora, esa horita. Pero iba caminando el día y lloré y oraba y hacía rosario y le pedí al Señor. Y el Señor puso en mi corazón, ora en el Espíritu. Digo, ay Señor, yo estaba orando inquieta, yo estaba orando apesumbrada y tú me has puesto que ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu porque la solución está. Mis hermanos, yo también estuve orando en el Espíritu 3 días. 3 días orando como se ora en vigilia de Pentecostés. Orando en lengua a cada momento, aquella promesa de Pentecostés. Y bajaron lenguas sobre nosotros y todos comenzaron en lengua. 3 días, 3 días que descansaba y volvía, como dice el Padre, guiri, guiri, guiri, pero nada más lo entendía Él. Él sabía lo que yo le estaba diciendo. Y a los tres días, el Señor me dijo, mira la casa aquí, Malvina, para gloria de Dios. Orar en el Espíritu como María. Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu Santo. Podemos pedir cosas grandes. Nosotros no podemos limitar el Espíritu ni el poder de Dios. Dame esa cosita. Después que yo conocí la fuerza del Espíritu Santo, jamás he pedido cosas pequeñas. Dame cosas grandes, porque grande eres tú y poderoso también. Y Él ha hecho en mi vida cosas grandes como la ha hecho en la vida tuya. No entristezca el Espíritu diciéndole, si tú quieres, pues mira, no, Él quiere. Él quiere. No le corte la sala al Espíritu. Déjalo volar, déjalo que camine y déjalo que una experiencia de Pentecostés como en María cambie tu vida cotidiana y la haga una vida extraordinaria en la presencia de Jesucristo. En la presencia del Señor, para que tú tengas una vida extraordinaria. Debemos continuar orando, debemos pedir siempre, siempre. Mis hermanos, un ejemplo muy sencillo. Tú no creaste el viento, tú no lo puedes aguantar, pero tú puedes poner la vela de tu barca, de tu vida, donde tú navegas y ponerla al lado del viento para que Él te dirija bien hacia donde va. Y ese viento es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Tú no hiciste la electricidad. Ninguno de nosotros, pero podemos poner el cable, el alambre, por donde pase la electricidad. En otras palabras, nosotros no podemos controlar al Espíritu de Dios, pero podemos ponernos debajo de Él para que haga la obra que Él quiere en nosotros, bendito sea Dios. Poner el cable por donde pasa la energía del Espíritu Santo, para que haga la obra que nosotros queremos y que Dios quiere que tú hagas en Él. Hace unos años, muchos años, Malvina no conocía a la persona del Espíritu Santo. Yo no la conocía. Y siempre me consideré una mujer de iglesia por la formación de mis padres, que me enseñaron a orar, que me enseñaron a respetar y amar a la iglesia. Pero conocí a Dios y a Jesús, pero el Espíritu Santo no lo conocía, estaba lejos de mi vida. Pero un buen día, en el año 74, llegaron unos locos carismáticos a la ciudad de Santiago, unos locos carismáticos como nos llaman a nosotros, y ellos llegaron llenos de la fuerza del Espíritu Santo, y hubo un seminario de 7 semanas, a mí me invitaron. Y yo tomé el pretexto 7 semanas que voy a salir todas las noches de aquí de Villa Olga, donde vivo. Ya el marido mío sabía que yo tenía un día a la semana que iba a la iglesia de la Alta Gracia. Y todo fue transcurriendo, el amor de Dios, la salvación, el pecado y todo. Yo decía, pero Malvina, se sabe eso. Pero el último día una hermana habló tan hermoso del Espíritu Santo. Y yo dije, pero eso no lo conozco yo. Eso no lo conozco yo. Y cuando llegó el momento de orar, imponiendo las manos para los que hicieron el seminario, recibieran la fuerza del Espíritu Santo, yo vi algunas cosas sensibles del Espíritu Santo. Y yo dije, esto es una iglesia protestante dentro de la iglesia católica, yo no quiero esto. Y me paré y fui y me senté en el último banco de la iglesia de la Altagracia en Santiago. Y veía a la gente gritando y llorando y abrazándose. Y yo decía, es que esto no lo quiero yo. Yo estoy bien como estoy. Cuando llegó el momento, mis hermanos, en que terminaron todos, el Padre dice sabiamente, si hay alguna persona por la cual no se ha orado, este es el momento. Y todos me miraron. La única persona que estaba ahí era yo. La única que no se había orado. Y yo me paré del fondo de la iglesia por respeto. Pero tan pronto comencé a caminar, me entró un temblor. me entró un palpitar en el corazón, como decimos los campesinos, un pálpito, un tucu, tucu, tucu, tucu, que yo no sabía lo que era. Y cuando llego, que aquel hermano pone sus manos sobre mí y le dice al Señor: Señor, derrama Espíritu Santo sobre esta mujer y hará testigo en todas partes de tu grandeza y de tu gloria, a la voz y la oración de tu Espíritu. Y yo fui sintiendo algo tan grande, y yo por dentro decía: ¿y qué es lo que me pasa? Me tiembla la rodilla, me tiembla el corazón, me tiembla la vida, ¿qué es lo que pasa? Decía yo. Y cuando terminaron de orar por mí, que todo el pueblo se puso de pie a alabar y a bendecir al Señor, cuando terminaron, yo sentí en mi corazón, y se lo dije a una hermana: yo tengo una experiencia del Espíritu Santo. ¿Y qué experiencia es, Malvina? Yo quiero correr en las calles de la calle El Sol de Santiago, calle arriba y calle abajo, que Jesús está vivo. ¡Vivo está Jesús! ¡Él está vivo! Experiencia del Espíritu Santo. Jesús está vivo, hermano. Qué bonita experiencia para mi vida. Y de ese momento he tratado de testificar que Jesús está vivo en mi vida, en mi entorno, en mi casa, y donde quiera que me muevo, yo proclamo que Jesucristo está vivo. Experiencia del Espíritu Santo. Porque muchas veces decimos: yo tengo el Espíritu Santo. De bautizada lo tiene. Lo tiene a través de los sacramentos. Lo tiene a través de tu vida de oración. Pero experiencia, muy pocas. Hoy le vamos a pedir al Señor que todos salgan de aquí con una experiencia del Espíritu Santo. Para que tú puedas proclamar en tu barrio, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu país, que Jesucristo está vivo para gloria de Dios. Jesucristo está vivo. Dice en una exhortación, escribí al Papa Juan Pablo II, Juan Pablo VI, el 9 de mayo del 75, escribía en una exhortación apostólica sobre la alegría en el Señor. Yo subrayé eso. Y hace mucho tiempo lo tengo subrayado, sobre la alegría en el Señor. Somos nosotros, con la experiencia en que Jesús está vivo, que somos personas alegres. A veces andamos con un espíritu de tristeza y de derrota tan grande que estamos dando testimonio de que el que murió no ha resucitado. Aquel hombre sabio, lleno del Espíritu Santo, escribió sobre la alegría de la iglesia, sobre la alegría de la iglesia. Y yo le doy muchas gracias al Señor, porque yo pude vivir esa alegría de la iglesia en medio de muchas necesidades, en medio de muchos apuros en mi casa. Mi padre franciscano, aunque no tuviéramos que comer, siempre cantaba la grandeza y la gloria de Dios, porque decía: un cristiano no puede estar triste porque niega la presencia del Señor. La niega, la presencia del Señor, con alegría. Cuando murió Trujillo, que hubo algo grande en el país, comenzaron a allanar las casas, a buscar los asesinos de Trujillo. Y nosotros en mi casa teníamos un letrerito que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Pero de qué murió, mi hermano más pequeño y yo lo cogimos y lo enterramos bajo una mata de plátano. Cuando va a la avanzada caminando y ya va por mi casa después de muchos días, y va a llegar a casa y lo primero que ellos buscaban era el cuadro. Cuando llegaron a casa, nos sacaron a todos para la puerta de la calle. Para ellos entrar y buscar, todos pensamos en el cuadrito. Pero mi papá nos dijo en silencio: el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Y no dejen de repetir: el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros. Y como los 10 minutos salió la avanzada sin encontrar nada, para gloria de Dios. Testimonio de que Jesucristo está vivo y de que tenemos que mantener esa sana alegría. No es que los efectos de Pentecostés hayan cesado de ser actuales a lo largo de la historia de la iglesia. Pero son tan grandes los acontecimientos y las necesidades que hay en el mundo que es necesario que nosotros pidamos siempre una unción del Espíritu Santo, escribía el Papa. Siempre los acontecimientos, el bloqueo que hay en el mundo, de que no se cree en Dios, de que todo es permitido, dice, los efectos del Espíritu Santo están en la iglesia, pero hay que sacarlos, que produzcan efecto el Espíritu Santo para que el hombre sea salvo. Salvo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los efectos del Espíritu Santo? ¿Hay un cántico en lengua? ¿Hay una oración poderosa? ¿Hay una presencia de Dios? ¿Hay una gente que baila y dice, deja eso, que eso no es ahora, eso no es permitido? ¿Cuánto se sufre con eso? Tenemos que pedir siempre una nueva efusión del don de Dios sobre nosotros. Y termina el Papa diciendo, que venga pues sobre nosotros el Espíritu renovador y que renueve la faz de la tierra, que poseemos todos libremente el Espíritu de Dios y que cada uno de nosotros podamos tener hoy una experiencia carismática en el Espíritu de Dios. Una experiencia carismática en el Señor. La renovación carismática se vive de esa experiencia, de aquellas cosas hermosas que hace el Señor. Yo tuve una experiencia en el grupo de oración de mi casa. El grupo siempre ha sido muy carismático. Malvina es muy carismática, gracias a Dios. Y muy libre en el Espíritu Santo. Yo no le pongo tapujo al Espíritu de Dios, pero jamás en la vida, jamás. Porque yo sé lo que Él hizo en mi vida y yo sé lo que puede hacer en otro y lo que puede hacer más allá. Un día, como a las 6 de la tarde, llegó una hermana desesperada a mi casa y tenía los ojos muy brotados. Estaba muy mal. Y ella me dijo, ¿y aquí que vive doña Malvina? Pero yo la vi tan mal que yo me llené de miedo y le dije, ¡ay, sí, soy yo! Y yo le pregunté a ella, ¿qué usted busca? Me dijeron que aquí hay un grupo de oración. Y yo le dije a ella, pero el grupo de oración comienza a las 7 o 7:30. Y ella otra vez con sus ojos muy mal me dijo, ¿pero me puedo quedar? Malvina llena de miedo le dijo, ¡ay, sí, quédese! Pero en la terracita que yo tenía allá en mi casa, que únicamente la finalidad de esa terraza era alabar y bendecir el nombre de Dios, dar consejo, dar orientación a las personas que van desorientadas, orar por el que necesita, estaba la presencia viva de Jesucristo. Ella llegó y se sentó y yo comencé a hacer mis cosas, pero siempre la recordaba, ay Señor, a tu obra en esta mujer, a tu obra, ay, porque ella mira tan mal, qué es lo que hay en ella. Pero llegó un momento que el Señor me quitó eso para ir a hacer la suya. Llegó el momento de la oración y se hizo un momento de alabanza y surgieron cántico en lengua, mis hermanos, cántico en lenguas, grandes cosas de lo que pasa en los grupos de oración que ahora no están pasando. Y el hermano que dirigía el grupo de oración dijo, el Señor está aquí, el Señor está aquí, bendigamos y alabemos su nombre, Él está aquí. Y comenzamos a alabar y a bendecir al Señor. Y dice el hermano, ahora comunícale ese amor a la persona que está al lado tuyo. Yo estaba sentada al lado de la señora, fea de los ojos, y cuando yo la vi, digo, ay Señor, sálvame. Y yo la abracé. La abracé bajo la unción del Espíritu. La abracé con el amor misericordioso de Jesucristo. La abracé una y otra vez para que ella recibiera la gracia de Jesucristo, para que se supiera amada de Jesucristo. Y cuando terminamos aquel momento tan grande, aquella mujer dijo, yo quiero hablar ahora. Algo me ha desafiado, algo me ha desarmado. Yo vine aquí con un deseo de venganza muy grande, sumamente grande. Por tiempo indefinido yo estuve buscando al causante de la muerte de mi hija. Y ya yo lo localicé y dispuesta para matarla Una hermana carismática que viene aquí dijo, vaya primero al grupo carismático a ver qué pasa. Pero hoy le voy a decir, mis hermanos, que el Señor ha tocado mi corazón y desde ahora yo perdono a ese hombre que mató a mi hija, bendito sea Dios. Eso es lo que se da en los grupos de oración, hermano. Esa es la esencia de la renovación. Es el gusto de las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos reprimido la presencia de Dios? ¿Cuántos hemos aguantado el abrazo para que un hermano se sane? ¿Cuántos se ha orado en lengua únicamente porque pueden haber dos o tres servidores que te digan eso no es así? Lo que hizo el Espíritu Santo es así hoy, mañana y siempre. Eso es lo que necesitamos nosotros. Nos vamos a preparar para orar por una unción en el Espíritu. Yo le voy a pedir que suelten la cartera, que lo suelten todo. Que si quieren que se quiten los zapatos, la vieja Malvina es muy libre. Tengo zapatos puestos porque estoy ahora aquí, pero en mi casa nunca los tengo para poder caminar bien. Que te suelte, que te prepare. Que te prepare interiormente, exteriormente, para que tú recibas la gracia que trae el Espíritu Santo hoy. Para que tú vayas a tu grupo con dones y carisma. Para que tú seas un servidor valiente, lleno de poder del Espíritu Santo. Para que en tu grupo de oración se produzcan los signos de sanidad, de liberación, de amor. Para que tú puedas tener una buena evangelización centrada siempre en el Evangelio y no en tu propia vida. ¿Nos preparamos para orar? ¿Quiénes son los que vamos a orar? Sí, ahí está José. Llamamos al hermano José, si está por ahí. José Cotorreal, que nos acompañe. Vamos a continuar en este momento con ese gozo extraordinario de la presencia del Espíritu de Dios. En este día tan grande, de tanto regocijo para nosotros. Hace muchos días que vengo orando en base a este día. Y el Señor ha ido poniendo en mi corazón que toda oración es una preparación para este tiempo de espera en que estamos viviendo hoy. Estamos esperando la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Estamos deseando que se haga presente. Estamos orándole al Señor. Y estoy muy agradecida por el tema. He orado mucho, he pedido mucho la luz del Espíritu Santo. Le he pedido mucho a la madre que me acompañe para yo poder proclamar la grandeza de ella. He orado por cada uno de nosotros. Esta mañana temprano le pedí al Señor que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros. Que nadie se vaya de aquí sin una experiencia del Espíritu de Dios. Para eso estamos aquí. Para recibir una experiencia del Espíritu de Dios. Vemos en el cántico de María una expresión siempre llena de profundo sentimiento, una expresión profunda de una persona que alaba y bendice el nombre de Dios. Vamos a ver siempre en María que ella expresará siempre los sentimientos más profundos del alma que ora. Lo más profundo de su corazón brotó en el cántico de ella. Aquella experiencia maravillosa cuando ella dijo, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¡Qué profundidad tan grande en aquella mujer de Dios! ¡Qué profundidad tan hermosa que nos invita hoy a nosotros que siempre,